platillos. Recibimos en este carnaval a Marcelo Bedoya. Mi negrita consentida, con tu cuerpo de sirena, eres un amor prohibido, yo soy tu ladrón de besos, voy a amarte en carnaval. Con derroche de sensualidad y belleza, en este carnaval, Tamara y Mara. Maldito licor, me diste por eso ando borrachita. Aunque crees que soy ajena, hago este corazoncito con Tamara en carnaval. Con sus mezclas y locuras, aplastando botones, DJ Flow. A todita en mi provincia yo le mezclo con amor, porque soy el DJ Flow, con el loco animador, metiéndole mucho flow. En estos carnavales llega cantando hasta que se acabe la chela, Aile, la voz de oro. De su amigo yo te dije no la beses como a mí, te vas a acordar de mí, mejor que siga la fiesta en mi viejo cabañal. Con su cuñadita va llegando Gustavo Aymara, va cantando en el carnaval. A mi cuñada le gusta que le eche un polvito, boca arriba, boca abajo, chavacale, chavacale, con Gustavo en carnaval. Con Pepe Chupín llegando, Ceci Narváez viene cantando. Con amigos en un bar, sentada me conociste, con Pepe Chupín me viste, y María Chunchun te fuiste, ya bailamos carnaval. La nueva sangre festejando, dímelo, va cantando, Brian Aymar en el carnaval. Qué dolor siente mi pecho, dime qué te hizo cambiar, este polvito que te eché, eso no te olvidará, con Brian en carnaval. Dímelo. Sigue la fiesta con las diosas de cumbia, en este carnaval, Tierra Canela. Dime tú qué voy a hacer si me dejaste una carta, joven profesor de amores, con tu amor no encuentro en ti, mejor me voy al carnaval. Los jeteros van llegando y Robert va cantando con siempre balance, con prisma. Me dices que te vas, pero yo con los gemelos, sin de Juanra gozaremos, de ti no me acordaré, disfrutando el carnaval. Con su chismosito va cantando, en este carnaval, Aymarita va gozando. Brindando siempre bonita, te saluda Aymarita, tú que eres mi chismosito, diles a todos toditos a gozar el carnaval. Festejando el carnaval, Lenín Chávez, el chicherito, gozando. Chicherito a mí me dice Lenín Chávez, pase bien. De nadie, siempre he sido bien sincero, chinchereando en carnaval. En España y Ecuador llega Rosita Cajamarca cantando con amor. Viéndose a pedazos en mi peña voy cantando, dulces ya voy festejando, ya me diste la cochera festejando el carnaval. El baby de las nenas, Cota German. Hay mujeres como el gato teniendo su plato lleno, siempre buscan su rotón, mejor canto carnaval, goza con Cota German. Con su cariñito en carnaval, llega Amparito del Pilar. Cariñito de mi alma, no te dejaré mi amor. Del Carque al Macará, Fama Producciones va sonando y juntos cantando en este carnaval. Disfrutando con amigos la vida me voy gozando, somos Fama Producciones, pa' serviles con amor, pa' todito el Ecuador. Porque tienen la misma sangre, talento y sensualidad, en este carnaval llegan las cinco estrellas. Cinco granitos. 5 estrellas. Por andar de sinvergüenza, tomemos 10,000 cervezas, festejemos carnaval. Llegan desde Machachi, con su estilo único, los chicos de lujo de Robin Van. Si quererte ha sido un crimen, criminal no he sido yo. Criminal fue tu hermosura, ya quererte me obligó en días de carnaval. Suspirando en el carnaval, Betty German va a cantar. Si la poli me detiene por orden municipal, aunque me pongan cadenas, cantaré mi carnaval, cosa con Betty German. Para bailar y gozar con todo el ritmo de Oderay. En este carnaval, la estrella de la canción, Marcela Zumba. Pisando fuerte, soy Marcelita Zumba, pues festejamos esta rumba. Vamos, mamita, a gozar con el guagua carnaval. Con talento y sensualidad, llega en este carnaval, Grupo Valquiria. Unas sombras de la quiera, veros y dos tambores. Borrazo, tu preferida, Nelly Janet. Todos me andan culpando que yo soy una ladrona. Por robar una sonrisa de gana me andan culpando, todo por el carnaval. Hechizando con amor, en este carnaval, tu grupo, magia y pasión. Alegría y amor en este carnaval, las chicas de Cache. Cuando tengas una fiesta y quieras pasarla bien, nunca dudes en llamar a las chicas de Cache en el lindo carnaval. En este carnaval, tu consentida, Lizeth Abigail. Cantaremos, bailaremos, haremos gusto en la vida. En este carnaval, Marilyn. No me vas a llorar, yo no sé por qué. Porque si tú eras mi amorcito, tu amor no vale la pena. Marilyn en carnaval. Gozando y bailando, llega Paola la Bombón. Unos me dicen bolita, otros me dicen bombón. La güerita de la pieza que te canta con amor. En este carnaval, Natalie, tu poder musical. Nati, poder musical, yo te canto con amor. Mis sentimientos te doy en esta linda canción. ¡Qué bonito es carnaval! Quiero, viejos no. seguimos haciendo éxitos. Póngale sentimiento, Betty Yerma. Que sé de tu salud que tienes en el medio, pero no. pajaritos, ¿qué no dirán? ¿Qué no hablarán? Con el chivet, sacar. Me dices que yo soy fea porque te crees hermoso, más pareces caracol, feo, cachuco y baboso, bailo y gozo en carnaval. Con polvito y espuma, aquí se viene Juan Carlos, el nene. Esas chiquillas se quejan que no hay suerte en el amor. Como no soy egoísta, les puedo hacer el favor. Ahora en este carnaval. Con Cecita, lista,

quieres volver. Las mujeres de hace palpitar. Con los dioses de la bomba, a gozar del carnaval, a gozar el carnaval. Para mi amigo, allá en Madrid, para los